Pablo Prigioni, ¿cómo te va? Buenos días, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás, Pablito? Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro y seguramente de toda la audiencia que te está escuchando y que también estuvo bastante preocupada con tu lesión y que te sigue y que partido tras partido comenta y habla y seguramente esa buena onda de la gente para el mejor base de la historia del básquetbol argentino. Me parece que va a llegar. ¿Cómo? Nah, te fuiste, digo, ahí no es para tanto. No, es para no, pero tanto. No estaba hablando de vos justo, Pablo. Sí, estaba hablando de vos, digo. Me parece que esa buena onda de la gente te va a llegar y te vas a recuperar más rápido. Bueno, sí, muchas gracias. La verdad que bueno, dentro de todo no es algo tan grave, ¿no? Más allá de que es una fractura en un hueso, normalmente te suele llevar más tiempo, pero es en un hueso, un hueso más chico y en un lugar que no es tan malo, así que espero volver pronto y me encuentro ya bastante mejor, quizás, no sé, una semana más en una de esas y probar a ver cómo va. Bueno, ¿y cómo estás? Como una temporada muy rara, que por ahí no arrancó como todos pensamos que podía arrancar, en un equipo complicado o no, pero que no ha tenido hasta aquí un buen desempeño. Sí, no, comparado con el año pasado, obviamente, empezamos mucho más irregulares, con una racha bastante negativa, con 7-8 derrotas consecutivas que nos lastraron mucho. Una vez superada esa racha, ahora estamos un poco más nivelados, ¿no? Un poco más al 50% de victorias, sin poder hacer una racha buena de ganar varios partidos seguidos, pero por lo menos ahora ganamos uno, ganamos dos, perdemos uno, estamos como más nivelados, ¿no? Pero esa racha de 7-8 victorias nos dejó muy abajo y ahora nos está costando, ¿no? Estamos intentando de a poco, recuperando gente lesionada, nos cuesta jugar bien, no estamos tan finos como estaba el equipo el año pasado y bueno, en eso andamos, ¿no? Luchando, intentando ganar partidos y ir para arriba. Nos ayuda un poco que la conferencia está siendo bastante mala, salvo 2-3 equipos, entonces tenemos nuestras opciones intactas de meternos en playoff todavía, estamos a 1-2 partidos de playoff, o sea, pero bueno, esto también también dice que la conferencia no es buena y por eso tenemos esa chance, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Porque uno acostumbrado, como están ustedes, y con lo competitivo que son y que habitualmente formás parte de equipos que pelean por algo importante, inclusive el año pasado también con este mismo equipo, con los Knicks. ¿Cómo viviste esta etapa? Imagino que debe ser hasta, por momentos debe ser difícil, ¿no? Sí, es duro, es más duro, ¿no? Porque cuando las cosas van mal, cuando el equipo no juega bien y cuesta ganar, obviamente todos sufrimos. Y nosotros más, como lo decís vos, no estamos acostumbrados a... Bueno, gracias a Dios, ¿no? Venimos acostumbrados a estar en equipos que siempre están ganando más partidos que perdiendo, y este año está siendo al revés, entonces se hace más duro, pero bueno, con la ilusión de que podamos enderezar un poco el camino y dejar atrás, bueno, este mal comienzo y empezar a tener una racha mejor, ¿no? Como te decía, cuando se recuperen todos los lesionados y bueno, y confío en que podemos ir enderezando. Ahora va a ser difícil, estamos arrastrando aparte también lo que es el entorno de un mal comienzo, ¿no? Quizá hay equipos que tienen malos comienzos y no tienen tanta repercusión. Esta franquicia al final, para lo bueno y para lo malo, también lo tiene mucho, y tenés que estar, viste, con eso, con que estamos muy mal, como que todo se magnifica, ¿no? Y claro, realmente estamos mal, pero como te decía antes, la conferencia todavía está nos permite tener opciones de meter en playoff, incluso de ganar la división, así que bueno, ojalá que podamos enganchar una racha de algunas victorias seguidas y que nos dé confianza y nos tire un poco para arriba, ¿no? Pablo, ya con una temporada y puchitos en la NBA, ¿es la NBA lo que vos pensaste que era internamente? Sí. Yo no sé, quizá el hecho de tener compañeros que llevan jugando acá bastante tiempo en la selección, que llevan jugando bastante tiempo acá en la NBA, que ya nos han contado todo, hace que no nos llevemos muchas sorpresas, en el caso mío que acabo de llegar a la liga, ¿no? Cuando ellos llegaron sí que estaban descubriendo todo y no tenían tantas referencias. Yo he llegado ya aparte de con mi edad, con muchos años jugando con ellos, con Luis, hablando todos los años, hablando todo el tiempo, y ellos contándonos todas las intimidades de esta liga, de los equipos, así que no hay nada que me haya sorprendido mucho. Y siempre la selección revoloteando por ahí, ¿no? En algún momento del día se pasa por la cabeza la selección argentina con todo lo que le ha dado a ustedes y todo lo que ustedes le dieron a la selección. En muchos momentos del día, ¿cómo no lo vamos a pasar? Eso es algo, un sentimiento muy fuerte que tenemos, que nos mueve, y bueno, el deseo de jugar con la selección, ¿qué podemos decir? Eso es, no sé, en mi caso estoy pensando constantemente en eso, ¿no? Y constantemente hablando con los compañeros, hablando con el entrenador, hablando con ustedes, los periodistas, que es un tema del día a día, la selección, por supuesto. El que habla en Uno contra Uno Radio en este mediodía de la República Argentina es Pablo Prigioni, el base de la selección argentina, el base de los Knicks. 9-18 el récord, ¿verdad? ¿Cómo? 9-18 el récord. 9-18 con el de ayer, sí. Una buena victoria frente a Orlando Magic. Nos está costando mucho ganar en casa, no es algo raro, eso sí que es algo raro, que no me cuesta un poco entender que nos cuesta mucho ganar de local, y hay veces que sacamos partidos fuera cuando en realidad, cuando los equipos no están en buena forma y eso, intentan aferrarse a los partidos de casa y les cuesta ganar fuera, ¿no? Pues a nosotros nos está pasando al revés, y es raro, pero bueno, es lo que está pasando. Sí, porque Orlando, si bien no es uno de los mejores récords, tiene un récord bastante negativo, 8-20, no tiene un mal equipo tampoco, y de local también es un equipo que obviamente se hace más fuerte, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, como te decía antes, la conferencia está bastante mala, salvo Indiana, Miami, Indiana, que son los dos, Atlanta, que está bastante bien, pero la conferencia está nos da chance a todos los que estamos mal, los que hemos tenido un mal comienzo, no nos está castigando demasiado, y tenemos el playoff activo, varios equipos que estamos en la situación como estamos nosotros, ¿no? ¿Dónde estás en este momento? En este momento estoy tumbado en la camilla con unas corrientes en el dedo haciendo tratamiento, y nada, cuando termine aquí voy a hacer un poco de tiro y ya intento hacer un poquito más cada día. Así que, pero bueno, me toca mañana de tratamiento y entrenar un poco en la medida que me des el dedo. Estás, obviamente, que estás en Nueva York. Estamos, sí, en Nueva York y preparando esta noche, que pasamos la Navidad con Luis y nuestras familias. Mira qué bien. Con Luisito Escola en un restaurante argentino que hay en el Soho, en Manhattan, 900, que los chicos de ahí son muy amigos, nos dejan un saloncito para que toda la pandilla que tenemos de chicos... Sí, porque los de Luis son 300, más o menos. Con comodidad y bueno, vamos a pasar la vida juntos ahí. Con los de Luis solo son 300, digo. Sí, somos un paquete. Pero bueno, ahí está el equipo del futuro. Ahí está el equipo del futuro. Sí. Ya ven a jugadores de básquet ahí cuando están comiendo, dicen, este va a llegar. No sé, pero hay para elegir. Alguno tiene que llegar, ¿eh? Alguno tiene que llegar. Pablo, el otro día veíamos en Twitter una foto, capaz que digo una barbaridad, pero ¿vos tenés una especie de siambreta? Sí, tengo varias. Te hago una pregunta, varias. Porque Pérez está complicado para venir de José León Suárez para acá, y el otro día me decía, ¿cuánto me la venderá Prigioni esa? No, eso no se vende, eso no se vende. Está muerto, es patrimonio mío. Tengo tres. Tengo una Vespa, una siambreta, tengo otra, dos siambretas y una Vespa, y bueno, ahí en Córdoba también tengo algo, ahí en Córdoba también tengo alguna cosita. Y vas a tener que en algún momento juntar todo lo que tenés entre España, Córdoba y ainda más, y hacer un gran museo. Pues estaría bien, pero yo soy de las cosas estas, los aparatos estos antiguos que me gustan, soy más de más que de meterlo en un lugar y no usarlos, tipo museo, así, exposición, y verlo nomás, es más de usarlo. Usarlo, es decir, si se rompe, se arregla, por más que sea viejo. Hablaste... Los tengo en funcionamiento todos. Me parece perfecto, me parece perfecto. ¿Te gusta arreglarlo y repararlo, no? Sí, sí, me gusta estar ahí engrasado, me relaja mucho la cabeza, en verano, sobre todo, bueno, en verano europeo. Claro, claro, claro. Hablaste de Luis, obviamente que dijiste que vas a cenar con él en estas Navidades y con su familia. Está muy bien Luis en Indiana, ¿no? Está bárbaro, está bárbaro. Creo que es el equipo ideal para él, el equipo con el que seguramente va a pelear ahí la conferencia y el campeonato. Tiene un equipo que está jugando bárbaro, son como un violín, ¿no? Así que, y él encaja perfecto. Quizás no es el rol que él venía haciendo o que a él le gustaría, jugar 35 minutos y anotar 25 puntos, pero sí. tiene un gran jugador adelante, y él creo que les potencia, ¿no? Él viniendo del banco y dando los minutos de calidad que da y siendo el jugador que es Luis, creo que potencia mucho a Indiana y bueno, creo que él tiene también mucha responsabilidad de que el equipo esté ahí arriba, ¿no? Seguro, obviamente preguntarte por Manu, nada, Manu siempre bien. Manu es el número uno, ¿qué vamos a hablar de él? Encima está jugando en el patio de la casa, ¿no? Claro. Después de tantos años, jugando con los mismos compañeros, mismo entrenador, él juega de memoria, ¿no? Así que muy contento por él, porque aparte está jugando bien, no está teniendo ningún problema físico, que el año pasado le frustró mucho. Ojalá que siga en esta línea y bueno, ¿qué vamos a decir de él? Es un súper jugador. El otro día hablaba con un periodista muy muy grosso de ahí de Argentina y le decía que para mí Manu es el mejor deportista de la historia de Argentina. ¿Manu decía que era? Que para mí es el mejor deportista de la historia de Argentina, puede ser él tranquilamente. ¿Le decías a Fernando Niembro? No era él. Porque vi una nota con Fernando Niembro. Porque estuve con él y estuve con Víctor Hugo. Ah, y con Adrián Paenza, estuve con los tres. Entonces, no me acuerdo a cuál de los tres se lo dije, pero a uno de los tres se lo dije. Bueno, y te agradezco que ahora estés conmigo y con Matías Traversa. Y ahora estoy con ustedes, que son los número uno totales. Qué lindo que sos, qué lindo que sos. ¿Viste el premundial de Argentina, Pablo? ¿Tuviste oportunidad de ver los partidos? No todos, pero sí que si no los veía, los seguía, porque justo esos días, para calmar la ansiedad de no poder estar ahí con los chicos y jugando con ellos, me llevé los chicos a Disney, porque todavía no había empezado la pretemporada, entonces me llevé los chicos a Disney y bueno, seguía entre parque y parque que llevaba los chicos, seguía por Twitter los resultados, pero obviamente estuve hablando con Luis y con los chicos todo el tiempo. Con Julio también. La selección tuvo un problema grande, que no tuvo base. Sí, anduvimos flojo de base. Anduvimos flojo de base. Encima, acá me tenés que dar la razón en algo, porque cuando hablé con vos en Hilton antes de que me volviera para España y después viniera para acá, yo te dije que yo estaba 100% seguro que el equipo tenía que clasificar. Es verdad. Y te dije que... que tenía mucha confianza en el equipo y te dije que me parecía que la posición mejor cubierta era la de la base. Es verdad, me dijiste eso. Recopilá la... No, me acuerdo. Entonces a mí no me sorprendió para nada que el equipo haya clasificado, ni que Facu haya jugado como jugó. Nico no tuvo un buen torneo y demostrando lo que él puede hacer, pero eso ha sido algo circunstancial. Yo ya también se lo comenté, ha sido algo circunstancial. Seguramente el próximo torneo que Nico esté, Nico la va a romper, porque tiene todo para hacerlo también, ¿no? Sí. Bueno, escucha, y decíselo personalmente, porque del otro lado está Facundo Campazzo, así que decíselo vos. ¿Está el compacto ahí? Está con Facu, saludalo. El compacto, que está muy bien físicamente ahora. Estoy siguiendo la misma lista que estás siguiendo vos, así que... Espero que no te desbandes ahora en Córdoba comiendo asado y boludeces para Navidad. No, está más gente que porque estoy intentando menos, me tengo que cuidar. Facu, ponete bien el teléfono cerca de la boca. Ay, no lo escucho bien. ¿Cómo? Facu, ponete el teléfono bien cerca de la boca. Dale. ¿Eh? ¿Me escucha? Ahí está, a ver. ¿Qué le decías a Pablo? Que nada, ahora más que nunca voy a seguir cuidándome, porque en la fiesta de uno estrena menos. Bueno, la liga paramos en la vacación y estrena menos. Entonces me tengo que cuidar más que si estuviera en la temporada. Bueno, está Facundo Campazzo. Más disciplina que nunca ahora, corto. Controlate con los asaditos ahí. A morir, a morir. A morir se lo va a comer, me parece, Pablo. Está difícil. La verdad que confiaba más si te hubieras ido a visitar Manu, como estaba previsto. Ahí Manu te iba a mantener con la dieta, porque está full con la dieta. Pero ahí solo en Córdoba, no sé. Es una prueba de fuego para mí esta, así que sé que puedo. Sí, sí. Doy fe, Pablo, que Facu se está cuidando un montón y bueno, lo mismo tuvo un gran torneo. El Super 8, donde Peñarol ganó este torneo por cuarta vez en su historia, y Facundo fue elegido como el jugador más valioso de este torneo y realmente tuvo partido, sacando el primero que estaba un poquito enojado hasta con él mismo, después tuvo un gran torneo. Facu, ¿qué cosas te gustan de Pablo Prigioni? No me digas todo, ¿eh? No te escucho bien, Fabián. Le preguntaba a Facundo qué cosas le gustaban tuyas en la conducción del equipo de Pablo Prigioni, ¿no? Bueno, me gusta. Se murió esa línea. Se murió. Vamos a tratar de recomponer la línea con Facundo Campazzo. Una picardía. A ver si la puede retener ahí Germán. Decías que la base de la selección está bien cubierta, Pablo, pero igualmente. Siempre se necesita uno más y se necesita un poco de jerarquía y un poco de experiencia para poder seguir guiando a estos pibes, y vos la tenés. Sí, bueno, obviamente entre todos, la selección necesita de todo, ¿no? Si queremos que el equipo esté con opciones como viene estando este tiempo, necesitamos de todo, de la gente grande, de la gente joven. La verdad que necesitamos suerte para cuando llegue el torneo, que esté todo el mundo sano, que esté bien. Necesitamos de todos, de Carlos, que está lesionado, que se recupere. ¿Hablaste con Carlos? De Manu. Sí, por supuesto, hablo con Carlos seguido. Estaba contento después de la operación, como que había salido todo bien. Y bueno, ahora tiene una recuperación larga. Y eso también será un poco la clave, ¿no? Cómo vaya esa rehabilitación. El que habla en Uno Contra Uno Radio en el mediodía de Argentina es Pablo Prigioni, y del otro lado, a ver si te tenemos mejor ahora. Facundo, ¿cómo te va? Acá estoy, ¿se escucha mejor? Y un poquito mejor se escucha, estás como un poquito alejado. A ver, me puedo ir hacia afuera. A ver. Y velocidad no le falta para salir. Velocidad para salir no le falta. Ahí estoy. ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Te decía antes, ¿qué cosas querés copiarle o te gustan de Pablo Prigioni? Bueno, lo que más me gusta es su temperamento, su forma de... Tu carácter adentro de la cancha y afuera. Que bueno, adentro de la cancha está un paso adelantado que los demás, por eso saca tanta ventaja. Y bueno, estoy tratando de sacar traté de aprovechar la Olimpiada con él para sacar cosas que por ahí yo en mi juego no tengo y que él tiene, como la lectura de juego, como pasar desapercibido y hacer jugar al equipo, mantener a todos contentos, que creo que ese es el objetivo de todo base, así que es muy, muy admirable lo que hace. Y Pablo, ¿qué es lo que más te gusta de Facundo? Bueno, la verdad que Facu tiene es un jugador de mucha calidad. Lo primero, un jugador muy talentoso, capaz de hacer todo, está leyendo cada vez mejor el juego, él tiene mucho gol encima, porque tiene una lectura para romper, tiene una facilidad para terminar cuando ataca la canasta, terminar encima de los grandes. Yo creo que cuando él habla de carácter mío, creo que él también tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho carácter para jugar en los momentos importantes, para tomar tiros importantes. Es un jugador con muchísima calidad, con muchísimo talento, con mucha mentalidad. Y claro, el techo, como dice todo el mundo, el techo de Facu es el que él se proponga. Sinceramente creo que la liga se le ha quedado muy, muy chica. Él necesita otro nivel de oposición para seguir descubriendo hasta dónde él puede llegar, y eso te lo da cuando tenés otra oposición, ¿no? Como le pasó en el premundial, como le pasó el año pasado en los Juegos Olímpicos, cuando yo también me enfermé, que tuvo que jugar partidos importantes. La clave es esa, ¿no? Cuando en el deporte, como en cualquier profesión, cuando vos tenés un nivel de oposición superior, tenés que ahí dar el máximo e intentar adaptarse a ese nuevo nivel, a esa nueva oposición, y eso es lo que necesita Facu ahora mismo, ¿no? Y por el estilo de juego de Facundo, Pablo, ¿dónde lo ves? Vos que has recorrido los lugares muchísimo, más importantes muchísimo, deportivamente hablando, en el exterior. ¿En Europa o en la NBA? Mira, yo tengo un gran respeto por el básquet europeo, y ahora que estoy acá, el respeto también, yo creo que hasta es mayor. A ver si me explico. Yo creo que él tiene que jugar donde realmente él disfrute jugando, y él tiene nivel y tiene todo para jugar tanto en Europa como para jugar acá en la NBA. Él es un jugador ganador, y yo te digo, a mí una de las cosas que me preocupa es que vos en Europa estás en un equipo bueno y tenés cuatro opciones de ganar algún título cada temporada, y tenés la Supercopa, la Copa del Rey, tenés la Euroliga, tenés torneos muy muy competitivos, que son muy lindos de jugar. En la NBA, como no estés en un equipo que tiene opciones de ganar el anillo, quizás te tirás aquí 10, 15 años y no ganás nunca más un torneo en tu vida. Claro. Entonces, yo le tengo un respeto muy grande a Europa, he disfrutado muchísimo jugando en Europa, me encanta jugar la Euroliga, jugar la Liga ACB, jugar la Copa del Rey en Europa es fantástica. El otro día veía la final del Super 8 y prácticamente la cancha estaba vacía. Vos vas a ver una final de la Copa del Rey y hay 15.000 personas. Sí, están llenas. Personas en la cancha. Y ahí están los mejores jugadores de Europa. Entonces creo que cualquier decisión que él tome va a ser buena, ¿no? Lo que sí tengo claro que tiene que salir de ahí de Argentina. Él lo sabe ya. Él lo sabe. Y bueno, ojalá que pronto pueda hacerlo y seguir su carrera y construir su carrera. Con el correr de los años, ¿no? Es muy muy piola lo que decís y muy interesante el tema del paso por Europa. Yo coincido plenamente con tus palabras, ¿no? Uno mira la NBA mucho más desde que por ahí están los argentinos. Hay otros colegas que son mucho más fanáticos de la NBA y obviamente está bien, porque es, digamos, el mejor básquetbol, ¿no? Pero la verdad que como se juega el básquetbol, yo también soy consumidor bastante de la Euroliga y me gusta mucho ver el juego de la Euroliga, es un torneo bárbaro. Y es muy peor a lo que decís. Yo te digo, Javi, perdóname que te interrumpa, pero yo te digo que vos vas con un equipo, no sé, vas a jugar contra un CSKA de Moscú, vas a jugar contra un Panathinaikos, Olympiacos, Barcelona, Maccabi Tel Aviv, vas a jugar a esas canchas, a Barcelona, al Real Madrid. Si te ponen la piel de gallina, te digo, te entra una adrenalina increíble. Por eso te digo que le tengo muchísimo respeto al básquet europeo, porque tiene muy niveles, muy técnico, es difícil jugar en Europa. Tenés que trabajarte mucho para anotar una canasta. La verdad que estando aquí en la NBA, te digo que es muy muy muy complicado jugar en Europa también. Compacto, pavada de responsabilidad te tiró Pablito Prigioni, ¿eh? escuché todo, pero no... Tranquilo, yo los deseos de jugar en otro lado, que no sea Argentina, los tengo, y te hago todo lo posible para poder llegar a lo más alto que me dé el mi juego. Así que, nada, que trato de que sea lo que tenga que ser, como dijo Pablo, que espero que la decisión que tome sea la adecuada en el momento, y si lo es, tratar de aprovechar las oportunidades. Pablo, la última, y te dejamos, que estás previo a lanzamientos de tiro, estás en la parte kinesiológica. ¿Cuándo volvés o cuándo estarías volviendo? ¿Y qué te parece España 2014, el Mundial con Argentina? Bueno, me habían dicho que estaré entre unas 2 y 3 semanas de baja. Yo el día 1 viajamos a Texas a jugar contra los 3 equipos de ahí. Y me gustaría poder estar ahí, ¿viste? Así que, bueno, le estoy apuntando a esos días, así que espero que siga la rehabilitación todo bien y que pueda estar por ahí. Tendré que probar los días antes. Y bueno, en cuanto a España, ¿qué te voy a decir? Yo ya me quedé con las ganas como loco de estar con los chicos en Caracas, y bueno, estoy esperando que llegue que llegue el momento para empezar la preparación y para apuntarle a ese mundial que para mí Facu tiene para jugar miles, a mí ya puede ser de lo último ya, así que con la máxima ilusión de que llegue ese momento de empezar de prepararnos y de jugar un torneo, sobre todo en España, que yo tengo mucha relación con este país, jugarlo ahí va a ser especial, ¿no? Así que, como te decía antes, ojalá que puedan estar todos, que todos estemos sanos y que podamos hacer el mejor torneo posible, ¿no? Con la ilusión de siempre. Bueno, Pablo, Facu, despídanse, saluden y seguimos con Facundo. Bueno, Facu, nada, que lo pasen lindo por allá, felices fiestas, disfrutar de la familia, descansar. Y nada, lo mejor que sigas como estás, dale un beso grande a los chicos, tus compañeros ahí, a todos, a Leo, a Martín, al Lata, al Sordo, a todos, la verdad que los conozco a todos los que están ahí, me imagino que encima de que están jugando bien, ganando, lo deben estar pasando bien juntos porque son todos chicos bárbaros, así que nada, lo mejor para el año que viene, para vos también. Bueno, gracias Pablo, para vos también, felices fiestas y recupérate pronto, que Se extrañan ahí dentro de la cancha, y espero que bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, un abrazo grande. Pablo Prigioni, muchas gracias por el contacto, realmente felices fiestas, no te vayas, Facu, lo mejor para vos, Pablito, gracias, Bueno, chicos, felicidades, y cuando quieran a tu disposición, ya lo saben. Ahí está, Pablo Prigioni, desde la camilla, en la parte de kinesiológica de los Knicks de Nueva York, y nosotros acá con Germán Cipolla, con el señor Matías Traversa y con Facundo Campazzo. Facu, sentí la responsabilidad de el MVP del Super 8. Sentí la responsabilidad y algún peso extra de todo esto, o no, lo tomás muy normal. Lo tomo con mucha tranquilidad, trato de no pensar mucho en eso, de mejorar, de entrenar duro, pero nada, espero que trato de transformar esa responsabilidad en esa presión, en una tranquilidad, una presión linda para que me pueda jugar y relajar bien. El que habla en uno contra uno radio es el señor Facundo Campazzo, porque ya estuvo Pablo Prigioni, y ¿cómo viste este Super 8? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo viste al equipo muy recuperado, no? Sí, la verdad, bueno, el Super 8, déjame decir que muy bien organizado, por ahí no hubiera gustado que vaya un poquito más de gente, pero bueno, más allá de eso, todo muy muy lindo, bien organizado, la cancha muy linda, mucha prensa, mucha difusión, así que estuvo lindo. Bueno, después, a lo que te puedo decir del equipo, contento, obviamente, pudimos conseguir nuestro objetivo, que era ganarlo, estamos jugando bien, muy bien, y queremos jugar mejor, porque no nos conformamos con nada. Es un equipo con muchos ganadores, y eso hace que constantemente esté corrigiendo cosas, así que nada, nos sirvió muchísimo este Super 8 para darnos cuenta muchas cosas del juego, y como bueno, muy claro, cuando uno gana, creo que estamos todos contentos, todo bien y con ganas de eso, es lo importante. Facu, ¿mandó un mensaje Peñarol ganando el Super 8 de la manera que lo ganó? ¿Ganando las regatas en semi, por ejemplo? Esperemos que haya sido un mensaje para toda la liga. Estamos de menor a mayor. Por ahí empezamos bien, y quedar afuera de la Sudamericana fue un cachetazo muy fuerte para nosotros. Pero creo que bueno, el objetivo era ganar el primer Super 8, que nos costó ganarlo. Y bueno, espero que haya sido un mensaje para la liga, y que Peñarol sigue siendo el mismo equipo ganador y competitivo y con ganas de pelear cosas importantes. Facundo, ¿y cómo ves a los rivales, no? Porque estamos hablando de Peñarol, que ganó el Super 8 en un partido raro, donde el primer tiempo creo que fue lo mejor del torneo y lo mejor de Peñarol en el año, por el rival, que terminó ganando por 30 puntos un primer tiempo, y después en el segundo termina perdiéndolo por 20, y con esa renta que había sacado en los primeros 20, pudo llegar al final. Hablamos de regatas. ¿Crees que ustedes y regatas están por arriba del resto, y que son grandes rivales al título? Bueno, pienso que junto con regatas, hay más, bueno, aparte de regatas, nosotros creo que hay más equipos que pueden pelear arriba. Atenas tiene buen equipo, Kirchner también está demostrando, Libertad, Es una liga con muy buenos equipos. Y bueno, el partido con Regatas, como bien dijiste vos, el primer tiempo fue lo mejor que tuvimos hace muchos años, o fue lo mejor que tuvimos de esta temporada, sacándole casi 30 diferencias. Sabíamos que iba a ser difícil aguantar esa diferencia, porque Regatas es un gran equipo largo y un gran equipo que todos pueden jugar bien. Claro. Y bueno, de hecho, bueno, como dijiste, nos costó. Perdimos el segundo tiempo por 20 casi, y nos alcanzó el buen primer tiempo que tuvimos para poder sacar un partido muy complicado. Así que nada, tenemos que corregir esas cosas. Por ahí, esos baches que tenemos que mejorarlo, tenemos que corregirlo, porque por ahí con un equipo con Regata no le sacás 30. Claro. Todos los días. Entonces, esos baches por ahí te pueden costar caro. ¿Cómo anda la rodilla? ¿Ya bien, recuperado? Bien. Sí, ya cada vez me siento mucho mejor. Siento todavía, porque yo no pateo una pelota, pero por ejemplo para tirarte no puedo patear una pelota porque me molesta un poco, pero bien, estoy jugando sin la rodillera, sin el vendaje, con confianza de a poquito, así que bien, me recuperé bastante rápido, estuve al lado de los mejores profesionales, cuerpo médico, kinesiólogo, que me bancaron, que me apoyaron, la dirigencia del club, mis compañeros que también me apoyaron, para que sepa volver lo mejor posible. Esta forma que tiene de jugar Peñarol de Mar del Plata, ¿es similar a la forma que jugaba con Sergio Hernández o es otro estilo completamente distinto, Facu? Puede ser que sea similar. Obviamente el Tulo y Sergio son dos entrenadores totalmente distintos. El Tulo fue el asistente de él 5 años, así que tampoco es que nuestro juego varía, las ofensivas siguen siendo las mismas, pero bueno, creo que estamos encontrando nuestro juego, estamos jugando todos muchos minutos, estamos todos aportando nuestro granito de arena, estamos todos contentos porque estamos jugando bien, y creo que bueno, eso se lo debemos al Tulo, obviamente, y que Sergio esté, bueno, el comandante lo haya estado como profesor del Tulo todos estos últimos años, así que nada, estamos ganando la confianza necesaria, estamos contando el buen juego, pero como te dije antes, no nos conformamos con esto, queremos jugar mejor en ataque, queremos defender más duro, hacemos mucho hincapié en la defensa, queremos bajar el goleo al rival, y en ataque, bueno, tratar de jugar siempre el pase extra, ofensivas largas, cosa que por ahí antes no hacíamos mucho. Y también, imagino, sabiendo y tomando más responsabilidades vos, que sos un jugador distinto e importante para tu equipo, ¿no? No te escuché, perdón, se cortó. Decía que también estás en una etapa donde ya tenés mucho más conocimiento de que vos sos un jugador completamente diferente y que tenés que tomar mucho más protagonismo en el equipo. Y trato de hacer lo que un base tiene que hacer, o sea, hacer jugar al equipo, que todos estén contentos, junto con el Lata estamos tratando de trabajar duro en ese sentido, de hacer lo que el Tulo nos pida, y creo que lo estamos haciendo bien, junto con el señor Ibarra. Estamos encontrando nuestro juego, cada uno que entra, como dije antes, aporta, estamos todos contentos, estamos siendo muy fluidos en ataque, los dos extranjeros están jugando muy bien también, así que si están todos contentos, si estamos bien, creo que el objetivo de base de a poquito está cumpliendo. ¿Siguen las clases de inglés? ¿Cómo? ¿Cómo van las clases de inglés, digo? Very good. Muy bien. No, Capérez, en cualquier momento. No, bien, bien, bien. Estoy ahí estudiando. Ahora, bueno, porque estoy acá en Córdoba. No puedo, pero ¿estás en Córdoba ahora? Sí, estoy en Córdoba. ¿Cuál es? A ver, viajemos un poquito. ¿Cuál es a corto plazo tu plan? O sea, obviamente, tu cabeza está 100% en Peñarol de Mar del Plata. Eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. Es ganar la Liga Nacional y ganar todo lo que haya adelante con Peñarol de Mar del Plata. Y en la cancha lo demostrás. Después vendrá etapa de selección argentina. Vas a tratar de hacer lo mismo. Primero ganarte un puesto, sabiendo que no lo tenés seguro, aunque por dentro por ahí sabés que lo tenés, pero sabiendo que no lo tenés seguro, tratar de ganarte un puesto para ir al Mundial de España. ¿Cómo continúa el futuro de Facundo Campazzo? ¿Cómo crees vos que va a continuar? No sé, Espero que bien. Espero que, bueno, para saber qué me depara el futuro, tratar de hacer todo lo que bien, lo que dijiste vos, hacer las cosas bien, terminar de la mejor manera con Peñarol, terminar, tratar de estar en la, de ganarme un lugar en la selección. Y si llego, tengo la suerte de ir al Mundial, tratar de hacer una buena actuación, y bueno, después ahí veré qué decisión tomar. Yo tengo los deseos, como dije antes, de jugar fuera de la Argentina, así que tengo, ese sería mi objetivo después de todo lo que viene. Pero el año que viene vos no jugás la Liga Nacional. ¿Qué? El año que viene no jugás la Liga Nacional. Ojalá, tengo mucho deseo, es un sueño que tengo de probar otro, de pasar a un siguiente nivel. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Lo decía Pablo Prigioni recién, Facu, y lo creemos todos los que debemos jugar. Y te lo pregunto con mucho respeto, no sí, para revolver absolutamente nada. ¿Vos sentís que estás marcando tanta diferencia como vemos desde afuera, adentro de la cancha, o te sentís uno más? Me siento bastante bien. Me siento que si estoy bien físicamente puedo dar mucho más. Pero trato como te dije antes, de siempre pensar en el hacer jugar al equipo y hacer todo lo que un base tendría que hacer. Yo sé que físicamente, si me pongo bien y entreno duro junto con mis compañeros, entrenamientos extras, puedo dar un salto más de calidad. Facu, gracias por... ¿Te quedó alguna voz? No, pensaba... Leo Gutiérrez el otro día dijo, este está intratable. El Huevo Sánchez dice que es como un coinor. Viste, levanta revoluciones. Bocia dijo... Prigioni le dice el compacto. Claro, Bocia dijo... Facundo Paso tiene caja de sexta. Tiene otra velocidad más que el resto. Claro. Por allá claro. Lamas había dicho que no le entraba el corazón en el pecho. Y me voy un poco más atrás y recuerdo lo de la bomba atómica de Néstor García. De todo el popurrí de apodos, ¿con cuál se queda, Facundo? Bueno, lo de la bomba atómica me dio mucha gracia cuando me lo dijo Néstor. Sí. Pero bueno, de todo lo que vos me nombraste, la verdad que me pone muy contento que me digan esas cosas, porque bueno, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y nada, a seguir por ese camino. Además sos muy fachero. No me mienta. Estamos en Navidad, pero no me mienta. Es así, Facundo está haciendo las cosas muy bien. Facu, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, linda nota con Pablo Prigioni, lo mejor para vos en la fiesta, lo mejor para Peñarol, a seguir creciendo y todos juntos de la mano, creciendo con ustedes también. Un abrazo enorme. Gracias, Fabián, Mati, feliz fiesta y bueno, muy linda nota ahí con Pablo. Y gracias por la onda de siempre. A vos. Chau.